Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 58. Tercer programa desde Radio Oasis que hemos comenzado con el grupo polaco Jessian y la canción titulada Karetka. Clean it. Desde Holanda, The X, banda seminal que ha firmado varios discos remarcables, entre ellos el doble Turn, del que hemos escuchado el tema Prism Song. Noxart y la canción Iron Mind. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. La banda de Brighton que nos ha cedido amablemente un adelanto de su inminente tercer LP que lleva por título Where Does the Time Come From. Hemos disfrutado la canción 50s. Mm-hmm. Seguimos en Inglaterra, en concreto en la ciudad de Leeds, con el grupo Cattle. De su EP homónimo ha sonado el corte Whoa Bessie. Child, la canción de la banda The Loaded 44s, incluida en el 7 pulgadas Thunderbirds A Go, publicado en 1981. Este artista no necesita presentación, es James Brown, con el tema instrumental Popcorn with a Feeling, incluido en el álbum It's a Mother. Escuchas Radio Oasis. Segunda banda que escuchamos hoy, llegada desde Leeds, Inglaterra, eran The Meccans, con la canción St. Patrick's Day, incluida en su segundo LP, publicado en 1980. Perdón. Thank you. Del Roy Wilson con la canción Riding for a Fall. Puedes ampliar la información sobre la música que suena en Peladilla en el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. En dicho blog están alojados, por si te apetece, todos los programas realizados hasta la fecha. Continuamos. Jesus on Dope, desde Ciudad de México, el tema Ghost Host, incluido en el EP Haze, publicado a finales de 2010. Desde Cambridge, el guitarrista C. Joins. En su concierto para el Free Music Archive, hemos oído la canción Skip James on the Triumph of Death. It will go no further than these four walls. Songs of My Lap, con la maravillosa pieza titulada If Anything Should Happen Between Us. Estás escuchando Radio Oasis. And live, we must give back or lose it. It can't take floods of plastic mud. The choice is there, so choose it. Thank you. It seems unfair when the power is there, its possessors just misuse it. To save the race, we need to trace the source of power and fuse it. To communicate, if it's not too late, with those who won't abuse it. Enlightened minds all seem to find the vehicle is music. We must give back or lose it. Groundhogs, el año 1972, con el tema Music is the Food of Thought, incluido en su disco Who Will Save the World, The Mighty Groundhogs. Thank you. Esta peladilla número 58 toca a su fin. El tema que ha sonado es otra primicia, se llama El Estanque, y lo firma Charlie DeChang, guitarrista de los dúos Tostadas y Pludo. Así terminamos, como siempre, dándote las gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima.